La previa desde temprano. Ya sabés, los sábados de 8 a 12, en esta entramos todes por FM Max 91.3. De temprano. Ya sabés, los sábados de 8 a 12, en esta entramos todes por FM Max 91.3. Muy buenos días, un nuevo sábado soleado para comenzar este programa que hemos dado en llamar en esta Entramos Todes, programa de la Casa de la Mujer Esther de Cariaga. Buenos días, compañera operadora María, como siempre acompañándonos en los controles y poniéndonos la mejor de las músicas. Muy buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, Marce, buenos días, María. Buenos días a toda la audiencia. Este sábado hermoso, fresco, pero lindo, soleado. Aprovechen al máximo. Abran ventanas, ventilen, pongan música fuerte, que acá va a haber la mejor música para esta mañana. Ya saben, la idea es comenzamos la previa desde temprano, ¿sí? Si te toca trabajar los sábados, dale que falta poquito. Si tu último día de trabajo fue el viernes, si ya hiciste tu previa y salida del viernes, seguramente no me estás escuchando porque estás desmayado en la cama. Pero la que sí nos está escuchando es nuestra presidenta del Club de Fans, Cristina Parisi, que nos está prendida ahí desde tempranito y nos desea un buen día para las tres. Así que gracias, Cristina, te mandamos un beso enorme desde acá. Un beso enorme, Cris. Bellísimo lo que le está haciendo a su nieta, le está haciendo el vestido de 15. Abuelas, si las hay, de aquellas, abuela ejemplar. Un beso, te queremos, Cris, con el corazón. Ya te vamos a dedicar de la música que de la cual vos gustás. Bueno, hoy tenemos muchísimo material. Tenemos la casa, tanto la Casa de la Mujer como la agrupación de frente está en todas partes, así que tenemos tanto y tanto para contarles. Les pido que nos acompañes. Estamos desde las 8 hasta las 12 del mediodía y bueno, vamos con música. Vamos. Que tu novio es un insípido aburrido. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo.

Los sábados de 8 a 12, acompaña a la Casa de la Mujer, Esther de Cariaga, en un nuevo espacio. En esta, entramos todes. Interiorízate sobre la gran tarea que se realiza en el territorio, desde la Casa de la Mujer y la agrupación de Frente. Pero también está pensado para que te diviertas y empieces la previa desde temprano. Ya sabes, los sábados de 8 a 12, en esta... Entramos todes por FM Max 91.3. Estamos de nuevo con todos ustedes para contarles. Las obras de la Casa de los Perros avanzan gracias al esfuerzo y el trabajo de nuestros compañeros. El sueño de la veterinaria comunitaria cada vez más cerca. Un abrazo y un saludo afectuoso a todos los compañeros que tanto trabajan, porque ya saben, somos lo que hacemos. Y la solidaridad nos hace invencibles. Aparte, qué importante el cuidado de nuestras mascotas, el cuidado de los animalitos, de todos en general. Hay que tomar conciencia que son seres inocentes a todo y que, bueno, que a veces cometemos errores los humanos en maltratarlos, en no cuidarlos, en no castrarlos, en dejarlos abandonados. Si no cuidamos la salud de los perros, tenemos la posibilidad de enfermarnos, porque hay transmisiones que los animalitos transmiten al ser humano. Exacto. Dejarlos en la calle, sin vacunas, puede morder a alguien y después nosotros, o un chico, se tiene que comer las 9 vacunas porque no sabemos si ese perrito está cuidado, si obviamente el perro de la calle come basura, tiene bacterias en sus dientes. Gran trabajo que hacen los compañeros del refugio. Bueno, quería decirles que ayer, 22 de abril, fue el Día Internacional de la Tierra, de la Pachamama, de la Madre Tierra. El cuidado del medio ambiente es una de las deudas internas que tenemos que atender. Cuidar nuestra casa común es una tarea que ya no se puede esperar más. Es tiempo de actuar. Exacto. Plantemos un árbol, dejemos de deforestar, utilicemos cultivos que renueven la tierra y no que la desbasten. Bueno, nada, agrupación de Frente siempre presente, siempre donde tiene que estar. Claro que sí. Y como estamos presentes en todos lados, acá nuestra compañera Yuli de Villa Mónica nos está escuchando. Te mandamos un beso enorme, Yuli. Y obviamente ella pide algún tema musical de Daniel Agostini que les gusta mucho. Si vos nos querés dejar tus mensajes, nos querés decir algo, contar algo, pedirte un tema musical o qué te gusta... ¿Qué te gustaría que tratemos? ¿Algún tema en especial? Nos mandas un WhatsApp al 11 62 39 89 63. 11 62 39 89 63. O al 11 33 29 13 49. 11-33-29-11-49. También nos podés escuchar por Facebook, FM Max 91.3, Instagram, FM Max 91.3 y en la web fm913max.com.ar. Bueno, les quiero contar que en el día de ayer, compañeras de la Casa de la Mujer, quien les habla también participó, estuvimos en la presentación del libro que se llama Llevaré tu nombre, de Analía Kalinek. Estuvo acompañando esa presentación Anita, la nieta de Esther de Cariaga, que con la que tenemos un excelente trato y relación afectuosa, que se puso muy contenta de que estuviéramos presentes. Ellos saben que viajamos desde lejos. Estuvimos en un lugar hermoso que se llama Lo de Néstor. Es un lugar precioso para intelectuales en el barrio de San Telmo. Y se me hizo que se puede ir a pasar un buen momento ahí también. Sí, sí. En otro contexto. Bueno. Por fotos que subió mi compañera, lo vi. La verdad que es un lindo lugar. Se nota cálido. Está las paredes con pintadas con... Se ve que es un lugar intelectual, sí, para donde se debate de política. Me gustó Me gustaría volver. Está muy bueno. Se notaba que era un ambiente ameno para pasar, merendar o tomar un café o tomar un trago. No sé si servirán tragos. ¿Marce, servían tragos? Sí, lo que querías, café, tostado, comías, tragos, sino en un lugar maravilloso. Es que San Telmo es un lugar maravilloso. El que tenga la oportunidad de conocerlo, es muy lindo el lugar. Tiene mucha historia y muchos lugares lindos para recorrer. Bueno, entre otras noticias, desde el Anacampop de Cañuelas, en una recorrida por Máximo Paz... Para que se me corrió. En una recorrida por la localidad de Máximo Paz, la intendenta Marisa Fassi resaltó la infraestructura y el material de trabajo del jardín comunitario Lev Vygotsky. Antes recorrió la eco infantil número 918 y el futuro centro de salud que se está construyendo en la unión, la Unión de Trabajadores de la Economía, que está construyendo la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, o sea, nuestros compañeros del área de albañilería. La jefa comunal, la presidenta del Consejo Escolar, Sandra Cardoso, Marta Ferraro, referente de la UTEP, hablaron con la Nacan Pop y salieron por la tele también. Bueno, felicitaciones a nuestra referente. Martita, te amamos. Por fin, Marisa... pudo, tuvo tiempo, se subió las botamangas y caminó entre el barro, vino a ver todo lo que hacemos. Seguramente le gustó, seguramente se dio cuenta cuánto hemos crecido y cómo nos hemos fortalecido, cosa que nos alegra mucho. Claro que sí. Vamos a escuchar un poco de música y vamos, después te seguimos contando. Hablamos que

Mandaron esta canción, una canción nueva de Gieco, y pensaba, yo no iba a hablar sobre las elecciones, pero me hizo pensar todos los yo que fuimos sosteniendo en esta pandemia desde la agrupación de frente, y supe y tuve muy claro que era necesario salir a decir por qué nosotros, desde la organización, apoyamos al frente de todos. Porque esos yo, de los que habla la canción, son los que todos los días contenemos, desde la salud, desde la educación, desde un proyecto que no nos excluye. Padecimos los 4 años del neoliberalismo. Algunos no tienen memoria. Algunos les conviene volver a eso. Nosotros creemos que hay que salir para adelante. Que hay que esforzarse. Que hay que acompañarse y sostenerse. Y eso hacemos desde la solidaridad todos los días. Nosotros, todos nosotros desde esta agrupación, ideológicamente, prácticamente, votamos al frente de todos. No es el mejor modelo, quizás para nosotros, pero seguramente es el modelo que nos incluye, con el que tenemos la posibilidad de construir esa vida que queremos. ¡Prepárate! Se suman nuevos programas, más voces, mucho más para ofrecerte la mejor programación. FM Max, un medio de comunicación comunitaria, un espacio pensado para todas las voces. Vos también podés sumarte a esta nueva propuesta. Hay un espacio para vos. 91.3 FM Max, un lugar todas las voces. Te perdoné tantas veces que me has cansado, yo no te entiendo. Te perdoné las mentiras que por quererte callé fingiendo. Te perdoné la aventura con esa amiga que ya no tengo. Y quise guardarme todo, pero no pude y lo lamento. Te perdoné aquella noche cuando volviste tarde y cansado. En tu camisa ese beso que una mujer dejó marcado. Te perdoné tantas veces, hice mi papel de tonta, de tonta. Que me escondías la falsedad de tu cara cuando decías que me querías. Te perdoné la aventura con esa amiga que ya no tengo. Y quise guardarme todo, pero no pude y lo lamento. Te perdoné aquella noche cuando volviste tarde y cansado. Y en tu camisa ese beso que una mujer dejó marcado. Te perdoné tantas veces, hice mi papel de tonta, de tonta. Mirar el sol. amanecer, sangrando soledad. No he de culpar al amor y a ti que no me ames más. La guerra no hace la paz en nombre del amor, y no hace falta vencer con tu carne de cañón. De como el gemir del que debió llorar la culpa de su traición en nombre de la amistad. Busqué en el aura lunar inerte inspiración para animarme a sentir bohemia en el corazón. Geografía del bien no es tierra comunal, sino de aquellos que al fin sembraron con la verdad. La guerra no hace la paz en nombre del amor, que no hace falta vencer con tu carne de cañón. Si vas a presumir superación, procura no evidenciar que soy tu recurrente pensamiento. Se puso el sol entre las cándidas paredes tristes de papel que perfumaban dióxido a mi almohada. Crujió el horror de sus miradas y me incrustó en la piel la perversión de perseguirte aunque no te dé el alba, la paternal sin nuestro rastro. Algarabía que le arrebatamos después de habérsela proliferado. Despide hastío el empedrado. No. Y hacías de algodón con cada aliento que un diablo relojaba desde el umbral. Pasarme algo mejor. Sin embargo, al gran milagro de tu perfección, lo amordazaste en el terror. Yo prometí darte unos versos. Se me hizo tarde, pues el honor. Tal vez no fuimos más que los intentos o la expresión más infernal en el encuentro de dos cuerpos. Procura no evidenciar que soy tu recurrente pensamiento. Hoy asistí a tus inventos. Patética tu forma de menospreciar tu más amado cuento. No. perfección. Lo amordazaste del terror. Sí, eras un cisne azul en el pantano. ¿Cómo es posible que tus alas no pudieran navegar por otro cielo? Que te ahogaste en tu moral, yo prometí darte unos besos. Los sábados de 8 a 12 acompaña a la Casa de la Mujer Esther de Cariaga en un nuevo espacio. En esta entramos todes. Interiorízate sobre la gran tarea que se realiza en el territorio desde la Casa de la Mujer y la agrupación de Frente. Pero también está pensado para que te diviertas y empieces la previa desde temprano. Ya sabes, los sábados de 8 a 12, en esta entramos todes por FM Max 91.3. Y ya estamos de nuevo. Les queríamos contar algo que nos parece importante, ya que nuestra querida Casa de la Mujer, nuestra querida agrupación de Frente, cuenta con la Biblioteca Popular y Feminista. Y esto que les quiero contar tiene que ver con el tema. Dice: frente a la caída en diciembre de una asignación impositiva que las protege, las bibliotecas populares del país, con el respaldo de la CONAVIP, han salido a juntar firmas en pos de un proyecto de ley que modifique y prorrogue las asignaciones específicas. En definitiva, ha salido una ley que corta la ley, dice, salió la ley 27.432, que modifica el estado de emergencia y corta los subsidios para estas bibliotecas populares. Defendamos los libros de papel, defendamos los libros, defendamos las instituciones que nos dan cultura, que fomentan los lugares de cultura como el cine, como la radio. La biblioteca no es solo biblioteca, no es solo un libro, fomenta todo lo demás que tiene que ver con comunicarte, con aprender, con estar bien informado. Aguanten las bibliotecas populares y bueno, ahí estaremos firmando y claro, los invitamos sí. A todos a firmar, a juntar firmas, fomentemos para que también, esto no suceda. Exacto, y fomentemos también la lectura desde chiquitos, de los niños, de jardín, que leerles un cuentito corto, divertido, entretenido, que ellos nos vean a nosotros leer, que sea algo habitual en nuestros hogares, para que volvamos todos a la lectura. Es muy lindo leer, todo el mundo sabe, de mi edad nos ha parecido, nos ha a veces ayudado en la vida. Ya hay de todo tipo de lectura, el que más te guste, lo importante es leer algo. Bueno, las instituciones culturales están fomentadas por la entrada de los cines y por una parte de los impuestos de la Lotería Nacional. Durante el gobierno de Macri, la ley fue reformulada y se le introdujo una fecha de caducidad que es diciembre de 2022. Ya. Entonces, apurémonos. Sí, por favor. Porque nos derrumban, nos destruyen la cultura, los libros, sea en forma digital o en papel. El libro es el que traspasa la información, es el que cuenta la historia, es el que abre la mente, entretiene, te deja soñar, ¿no? Exacto, te abre la imaginación. Ustedes, aparte, te ayuda también en tu vida a cómo expresarte. Es muy importante leer porque aprendés a cómo expresarte, tenés facilidad de palabra, tenés facilidad de diálogo, podés encarar cualquier conversación que tengas con cualquier tipo de persona. Entonces, es muy importante volver a los libros, como dijo Marce, también a los niños leerles, y a los que saben leer también, sembrarles esa cultura de que lean un libro, no tanto celular, no tanta pantalla, agarrá un librito, vamos a leerlo juntos y después solo va a tomar el hábito de leerse algo. Bueno, lo que pide esta ley, que fue la ley 27.432, que entró en vigencia en 2017 y que ahora fue derogada, lo que pide es que esa ley, lo que pedimos es que esa ley sea modificada, que sea revisada su fecha de caducidad, porque si esto no ocurre, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, CONABIP, que sostiene económicamente a las bibliotecas populares y públicas, será virtualmente desfinanciada y alertan desde las entidades culturales del país. Si desfinancian todo de golpe, va a ser muy notorio, va a ser muy notorio la falta de estos espacios. Y no nos olvidemos que no todos tenemos acceso al internet, a lo digital, espacio que muchas localidades como la nuestra hemos construido con un gran esfuerzo y compromiso de parte de la agrupación. Sí, sí, sí, por supuesto. Ustedes saben que Máximo Paz tenía una biblioteca popular llamada El Quijote que alquilaba. Exacto. Y la iban cambiando de lugar, al último quedaron los libros, están en la casa de una persona que los cuida, pero no están donde deberían estar. La única biblioteca popular y feminista es la nuestra, es la de la agrupación de frente, es la que está en el predio de la Casa de la Mujer, es la única que hay en la localidad. Exacto, entonces por eso defendamos, por favor, no dejemos que esta ley se haga realidad. No dejemos que esta ley se haga realidad, exactamente. Bueno. Cambiando el tema, ¿qué nos vas a empezar a contar? ¿El horóscopo? ¿Querés que yo te cuente sobre otra actividad que las compañeras de la Casa de la Mujer compartimos? Dale. Porque ¿sí? Para los horóscopos por ahí todavía hay algunos remolones. Están todos durmiendo. Sí, todavía están durmiendo, algunos recién se están levantando. Bueno, el día viernes estuvimos, no, el día jueves. Por la tarde-noche, fuimos a participar en una actividad en el Ministerio de Seguridad de la Nación, señoras y señores. Donde se reunieron distintas agrupaciones, por ejemplo, bomberos, voluntarios, defensa civil, acción civil, rescatistas de todo tipo, de la nieve, del agua, de buzos. Qué bueno. ¿No? Uh-huh. Y la Casa de la Mujer, Esther de Cariaga, tenía ahí sus representantes, y también hubo una compañera del área de salud, una compañera del área de política alimentaria, uh-huh. CAC, salud, política alimentaria, estuvieron presentes también junto a la Casa de la Mujer. ¿De qué se trataba todo esto? Sí. La idea es formar parte del registro de asociaciones para la gestión integral del riesgo, RAGIR. Nosotros, como Casa de la Mujer y como agrupación de frente, ya habíamos hecho el curso de defensa civil, que nos enseñaba a hacer el mapeo de la zona con las familias más vulnerables en situación de inundación, ¿no? ¿Verdad? Ya nos habíamos capacitado, tuvimos el placer de que nuestra querida compañera Marcela San Martín y otra gente vino a darnos la capacitación aquí en la Sociedad de Fomento San Eduardo, no sé si lo recuerdan. Y ya somos rescatistas, porque la Casa de la Mujer, tanto como el CAAC, como el área de salud, salimos corriendo con lo que tenemos, somos nosotros los Médicos Sin Frontera, somos nosotras las que vamos y ayudamos a una compañera que se le prendió fuego la casa, las que armamos un ajuar para un bebé que está por llegar y no tiene cómo ser recibido, las que vamos a buscar a los inundados cada vez que se inunda Máximo Paz, es la agrupación de frente, la que pone de aquí, la que pone de allá, la que tiende la mano. Exacto. Entonces es un honor y nos han invitado porque conocen nuestro trabajo en el territorio. Bueno, la idea era escanear ahí y anotarse en ese listado. Para tener reconocimiento, supongo que nos harán algún tipo de, no sé, nos mandarán retribución, botas, chaleco, qué bueno. Un honor, un orgullo, por estar junto a todos aquellos voluntarios Mira vos. ¿No? Sí. Yo respeto mucho a los bomberos. Sí. Tengo un sentimiento muy afectuoso. Los recuerdo con mucho cariño. Tengo dos grandes amigos que son bomberos voluntarios de Tristán Suárez. Uno de ellos hoy es el jefe, Moyanito. Le mando un beso si me está escuchando. Y Pablito Garro, que también es uno de los jefes ahí del escuadrón de bomberos de Tristán Suárez, con quienes hicimos juntos la primaria. Y bueno, qué lindo. Quedó una amistad para toda la vida. Acá en la Casa de la Mujer también tenemos nuestra compañera Rosa Franco, que tiene sus hijos también de bomberos voluntarios. Están haciendo ahora el curso acá en el Hogar Rivadavia. Así que también un saludo para ellos, chicos jóvenes que han tomado esa responsabilidad, ese amor al prójimo. Porque, no, sí, porque es un amor al prójimo. Sí, es un... Es un, ¿cómo se dice? Un ofrecerse a los demás. Exacto. Son voluntarios. Son voluntarios. Bueno, lo que pudimos conversar ahí con todos los uniformados, jóvenes y no tantos, muy lindos todos, la verdad, saqué fotos para que sí, pudieran la hemos ver. Visto. Nos trataron divinamente, gente muy educada. Lo que pudimos hablar así, más o menos, que la indumentaria es muy cara, la ropa sí. inófuga, los cascos y todo lo que los compañeros bomberos necesitan para protegerse es muy, muy caro. Sí, es verdad. Nuestra compañera nos contaba que, pobre, nosotras vieron, estamos en el sector de producción, tenemos las máquinas de coser, y ha llevado un pantalón para achicar para el hijo, que se lo donaron, porque cada pantalón solo, simple, de tela, está a 8.000 pesos. Sí, nuevo. Porque bueno, son materiales especiales, son bomberos, apagan sí, incendios. Exacto. ¿No? Y bueno, su ropa no es barata, pero igual es un orgullo haber sido parte, conocerlos, que qué nos bien. Conozcan claro. y saber que somos muchos los que estamos en la misma. Exacto, ¿no? Sí, sí. Voluntariamente. Sí, sí. Porque a la agrupación de frente nadie viene y le dice, che, ¿cuánto me cobra para ir a ayudar? Allá atrás se están ahogando parados. No, no, no. Salimos todo con las botas. Como sea, con el agua hasta la cintura, a ver en qué se puede ayudar. Y también interiormente acá en la agrupación, con los compañeros mismos, las chicas de salud han ido a la Casa de la Mujer a enseñarnos cómo... Si RCP, primeros auxilios. Primeros auxilios, todos los días nos van a tomar la presión, a ver si estamos bien, si alguna se siente mal, siempre se dan una recorrida. Eso es, también es servicio. Es muy lindo, es una caricia al alma ver que de repente estás trabajando y llegan las compañeras de salud, se sienten bien, alguien se quiere tomar la presión, necesitan algo, necesitan un medicamento, avísennos. Es lindo también, es sentirse un poco mimado, que es lo que pasa dentro de esta agrupación. Es que somos lo que hacemos y la solidaridad nos hace invencible. Bueno, volvemos con la música sí. y después seguimos charlando, hay mucho para contar, tenemos el horóscopo, tenemos... cantidad de información para compartir con las compañeras que nos están escuchando. Y como siempre, lo último, los consejos. Los consejos de la vida. Tú y yo, pensando que somos el centro del universo. Y todo se haga fuego. Y será así hasta que salte la presión. Y cuando salte la presión, te leo lo que te escribí. Tú y yo, cantándole a las amapolas, riéndonos que el río llora, y escuchando lo que te escribí. Tú y yo, bailando alrededor del río, aceptando todo lo que vino, bebiéndolo, dejando ir, bebiéndolo, dejando ir.

Los sábados de 8 a 12 acompaña a la Casa de la Mujer Esther de Cariaga en un nuevo espacio. En esta entramos todes. Interiorízate sobre la gran tarea que se realiza en el territorio desde la Casa de la Mujer y la agrupación de Frente. Pero también está pensado para que te diviertas y empieces la previa desde temprano. Ya sabes, los sábados de 8 a 12, en esta entramos todes por FM Max 91.3. Estamos nuevamente con ustedes, espero que les haya gustado el bloque de música. Saludo a Julie, el tema de sombras era para ella. De Dalila. El tema de Dalila, perdón, era para ella. Perdón. Queremos también mandarle un saludo a nuestra compañera Karina Martínez, alias Pochi, que nos está escuchando ahí con sus hijos. Un beso a esos niños hermosos que tenés. Nos están escuchando todos, así que después le vamos a pasar ahí algún temita, si quieren en especial, para que bailen con nosotros en esta mañana hermosa de sábado. Vamos arriba, levántate, que ya empezamos desde las 8 de la mañana que estamos acá con vos, acompañándote en tu lugar de trabajo, en tu casa, en donde estés. Y bueno, seguimos con nuestros temas de hoy. ¿Cuáles son, Marce? Tenemos de todo para contarles. Primeramente, la visita del obispo a nuestra capilla Cristo Obrero y Campesino. El señor obispo vino a darnos la bendición. Hubo muchísima gente. Exacto, estuvo toda la agrupación. Fue hermosa la ceremonia, la bendición. Claro, aparte estuvimos todas las chicas de la Casa de la Mujer presentes ahí también. Fue una tarde amena, linda. También estuvo, sé que estuvo visitando la radio. Esto fue hace 3 días, ¿no es cierto? Durante la tarde, la Secretaría General de la Agrupación de Frente, junto al equipo de nuestros misioneros de Francisco, recibieron al obispo Monseñor Jorge Martín Torres Carbonell en su primer visita a Cañuelas, en la capilla Cristo Obrero y Campesino. Se reunió con la mesa chica de la agrupación de Frente, junto a Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la UTEP, Guido Peralta y Enrique Palmeiro. uno de los encargados de Cholas Ocurrente, dependiente del Vaticano. En el marco de la visita del obispo, Monseñor Jorge Martín Torres Corbonel, en el Centro Comunitario de Capacitación Popular, donde le realizaron una entrevista al aire, les compartimos la misma, bueno, recorrió las instalaciones de la agrupación de Frente, nuestro jardín maternal que nos enorgullece a todos, la Casa de Salud Integral Comunitaria que próximamente va a estar a estrenar, la Huerta Creer. Dialogamos acerca de la importancia del trabajo que venimos realizando junto a nuestros misioneros de Francisco, luchando por un mundo que nos incluya a todos. Fue recibido por los compañeros de la FM Max, de la cual le estamos hablando, y los estudios ubicados en el Centro Comunitario de Capacitación Popular. Le realizaron una entrevista que la compartimos. Si la quieren ver, busquen en la página de la agrupación y ahí la van a encontrar, toda la entrevista completa. Gracias, Monseñor, por la visita. Multitudinario, la capilla estaba hermosa, estaban todas las compañeras y compañeres, gente de la localidad. Un orgullo, la verdad, ser parte y pertenecer, ¿no? Y también destacar acá a nuestra compañera María, quien fue que le hizo la entrevista acá en la radio. Nuestra operadora, también es cronista y también es notera y movilera. Y es un crack. Es una capa. Bueno, la Casa de la Mujer estuvo reunida con los bomberos voluntarios y las acciones de la acción civil, la defensa civil y los rescatistas de la nación entera en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Nos invitaron cordialmente, ya que también nosotras pertenecemos al grupo de rescatistas de la zona Cañuelas, ya que en cada época de inundación y cuando hay que socorrer a alguien a quien se le prendió fuego su casa o reponerle el ajuar a un bebé que está por nacer y no tiene nada, ahí está la Casa de la Mujer para rescatar. Y también ahí está la Casa de la Mujer para rescatar cuando hay niños en situaciones de violencia intrafamiliar, cuando hay mujeres en situaciones de violencia de género, cuando hay abusos y cosas feas que no nos gustan pero pasan, ahí estamos también como rescatistas. Así que un orgullo que nos hayan tenido en cuenta y nos hayan invitado. Esperamos formar parte de ese listado de... Ahora les voy a decir cómo se llama. Está bien, es muy importante y es un orgullo que nos destaquen, que nos tengan en cuenta, como dice Marce, porque eso es lo que somos, ¿no es cierto? Se llama Registro de Asociaciones para la Gestión Integral del Riesgo, o sea, RAGIR. Y bueno, la Casa de la Mujer, un honor que nos reconozcan ahí también. Claro que sí. Bueno, continuamos ahora la hora esperada. Comenzamos con el horóscopo. Vamos a comenzar con los primeros horóscopos del día de hoy. Y vamos con Aries. Así que atención, Aries, los arianos que andan por ahí escuchando. Dice, tu cabeza no se serena. Eso vendría a ser un buen libro. Mirá de lo que hablábamos hoy. O unas buenas canciones podrían ser una buena oportunidad para mejorar tu ánimo. Es decir, Aries, un buen libro, unos buenos temas de los que te gusten, estar en música paz, celta, chicos. Claro. Chicos, chicas, la música celta. Si no te gusta, escuchala una vez. Lentos. Te traslada, no sé, al bosque de las hadas. Exacto. En el amor debes hacer entender a tu pareja que su forma de hacer las cosas no es la única. Busca dialogar con ella para poder entenderse. Decile que te gusta arriba, que te gusta abajo. Chico, aclaren las cosas, porque después se pelean por pelotudeces. En la riqueza, ten cuidado con las facturas atrasadas que si se acumulan pueden crear problemas graves. Mirá la panza que tengo de las facturas atrasadas. Las facturas engordan un montón. Menos mal que están carísimas y no las podemos comer. Gasta el dinero en lo que debes. Si superas tu habitual melancolía, lograrás lo imposible. Ten fe en ti mismo, fortalece tus puntos fuertes y ejercita tu optimismo día a día. Vamos, Aries, a ponerse más positivo, vamos que se puede. Positivo. Arriba. Vamos con Tauro. Lo que hasta ahora estuvo pendiente se realizará. Hoy te atreverás a salir de todo lo que te limita y romperás fronteras. Vamos, Tauro. En el amor, presente de a ratos. Te quedará poco resto para tu gente, ya que estarás preocupado por el trabajo. Recibirás contención. En la riqueza, como sigas así, cualquier día cotizarás en bolsa. No te olvides de ahorrar, que no siempre vienen tan bien dadas las cosas. Dedícate tiempo para viajar a tu interior y conocerte más. Mejora tu alimentación y descansarás en forma plena. Así que bueno, bien. Viene Géminis. Muy bien. Atención. Silencio todo el mundo, Géminis. Esa soy yo. Vamos. No correrás peligros innecesarios. Yupi. Pero tu orgullo y valentía te llevan a aceptar constantes retos, desafíos. Siempre metiendo. Cuídate. Amor. Amor. Amor. Atente, Mutato. A ver, Muti. Realiza todo lo posible para no depender tanto de otras personas y no desatiendas a tu pareja. Préstale más atención. Y dice atención a lo que es mimitos y caricia, ¿no? Que te voy a tener que hacer todo. No te voy a cocinar, no te voy a lavar la ropa. No confundamos. Aclará que claro. Es en caricias y mimos. Está bien, sí, sí. La atención. Exacto. Exacto. Para no crearle faltas expectativas al compañero. Está bien. En la riqueza, presta atención que el éxito estará al alcance de tu mano y todo empezará a irte mejor bien de golpe. Es decir, que de golpe te llega todo. ¡Vamos todavía! Aprovecha cada situación. Y en bienestar, es buen momento para reencontrarte con tus emociones, relajarte, déjate llevar por ellas. Es bueno escucharlas cuando estás distendido. Estoy todo el tiempo en contacto con mis emociones. Obviamente soy una persona auténtica, pero tengo mis lados secretos, tengo mis momentos. Le doy permiso a la tristeza, le doy permiso a las lágrimas. Le doy permiso a las emociones. Está bien, hay que darse permiso, esos permitidos. Los permitidos. Bueno, seguimos con Cáncer. Atención, Valen, si estás escuchando. Vamos, Valentina, escuche, por favor. Contarás con la tranquilidad y la claridad necesarias para reflexionar sobre una situación que te preocupa hace mucho tiempo. Sí, es verdad. En el amor, es una época para tomar cierta distancia con respecto a alguna de tus relaciones que te podrían perjudicar. Gran verdad también, Valen. En la riqueza se presentan algunos problemas financieros que te pondrán algo vulnerable. No te inquietes, que es algo pasajero. No va a durar mucho tiempo. Te dije que te la devuelvo, te la voy a devolver. Es pasajero. ¿Sí? No te pongas como loca. Mamá, ya te va a devolver la plata. En bienestar, si realizas ejercicios diarios, ten en cuenta que algo no podría salir como lo quieres, ya que podrás presentar alguna molestia muscular. Así que cuidado, Valen, con tus ejercicios, no te excedas. Así que bueno, espero cuidado que todos cuidado. Aquellos que les agarre el ataque de golpe, ¿no? Todo es progresivo, hay que elongar, hay que precalentar y luego del ejercicio también hay que volver a estirar y elongar porque si no queda más roto que cuando empezaste. Claro, es lo mismo que la caminata, empezar de a poquito, media hora y después vas sumando. Tampoco exigirse, igual que, bueno, primero caminata y después ya cuando vas un tiempo de caminata, si podés trotar, trotás. No es mi caso porque no corro ni el colectivo, pero no importa. Aquellos que pueden hacerlo, pero siempre con todos los cuidados, como dice Marce, porque a veces los excesos, nos esforzamos, nos sentimos que está bien y caeremos a hacer todo en un día. Y cuando estuvimos meses sentados. Exactamente. Y acostados y sin hacer nada. Los 9 meses de invierno sentados mirando tele, comiendo Netflix. De todo, no lo vamos a recuperar en 3 veces de primavera antes que llegue el verano. Es un camino largo. Bueno, después seguimos con los demás signos. Si quieres mandarnos un mensaje, si quieres que te pasemos un tema, nos mandas un WhatsApp al 11-62-39-89-63, 11-62-39-89-63. o al 11-33-29-13-49. Y les quería comentar, compañeras, Andreita acá y a nuestra operadora María, yo he sido una gran corredora en mi juventud. Sí, me han sacado corriendo de muchos lados. Muy típico. Ay, Dios. Bueno, seguimos con la música y en un rato nos vemos de vuelta con el horóscopo. Hay amores en la vida que aún pasando el tiempo no se olvidan. Pasando el tiempo no se olvida, te marchaste vanidosa dejando solo heridas en mi vida. Me han contado que regresas, volverás arrepentida a llorar tu infiel partida. Me conoces, te amo todavía. Un plato de sopa

corazón. Quizás por un tiempo no encontrarás a alguien que te merezca de verdad. Sin querer muchas veces te caerás, con lo que menos pienses tropezarás. Pero para el amor tú ya verás, la esperanza no tarda en llegar. Hasta Dios diga qué persona será la que te acompaña hasta el final. Con ella podrás formar un gran hogar, hijos y nietos con los años vendrán, y el amor que dentro tuyo llevarás no borra ni una tumba. Llorarás más de 10 veces por amor, romperán más de 10 veces tu corazón. Este mes, prepárate. Se suman nuevos programas, más voces, mucho más para ofrecerte la mejor programación. FM Max, un medio de comunicación comunitaria, un espacio pensado para todas las voces. Vos también podés sumarte a esta nueva propuesta. Hay un espacio para vos. 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. FM Max 91.3, un lugar, todas las voces. Te encontrás escuchando en esta Entramos Todes, programa de la Casa de la Mujer, Esther de Cariaga, de la localidad de Máximo Paz. Esther de Cariaga y la Casa de la Mujer nos han traído satisfacciones enormes esta última semana. Hemos recibido reconocimientos desde la Cámara de Diputados, gracias a la diputada Yelen Raschetti. Hemos recibido reconocimiento de todas las organizaciones de recastistas, de bomberos, de acción y defensa civil. Hemos recibido reconocimientos de la nieta de Esther de Cariaga. Fuimos a ver la presentación de un libro de una amiga, una compañera militante, en la que ella también estaba presente. Y siempre el reconocimiento a la Casa de la Mujer por la enorme tarea que desarrolla en el territorio, sobre todo con las víctimas de violencia, con las situaciones de violencia intrafamiliar, abuso intrafamiliar, situaciones que no son agradables, pero que pasan y que alguien se tiene que ocupar. De hecho, nos ocupamos nosotras. La Casa de la Mujer también tiene un área de creativos que hacen distintos tipos de manufacturan distintos tipos de artículos que luego ponen a la venta. Es el área productiva nuestra de la Casa de la Mujer. Tenemos el área de estética de la Casa de la Mujer, donde tenemos peluquería, masajes, masoterapia, depilación, uñas esculpidas, color permanentado, de todo. Bueno, les voy a leer acá el reconocimiento que le hacen a nuestra coordinadora, a Analía Esquivel, desde la Cámara de Diputados. Dice: La Plata, 16 de marzo de 2022. Señora Coordinadora General de la Casa de la Mujer, Esther de Cariaga, de Máximo Paz, Analía Esquivel. Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al expediente de 649/22-23 de mi autoría, aprobando la siguiente declaración. La Cámara de Diputados de la provincia expresa su beneplácito y reconocimiento por el trabajo que desarrolla la Casa de la Mujer Esther de Cariaga en la ciudad de Máximo Paz, partido de Cañuelas, que con su compromiso diario se ha constituido en un espacio de contención y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia por razones de género, imprescindible para la comunidad. Pero también la Casa de la Mujer está abocada al cuidado de toda la familia. Tenemos charlas con los jóvenes, charlas con los jóvenes y diversidad. Tenemos los merenderos que se ocupan de los más peques para que desayunen, para que almuercen, para que cenen. Estamos auspiciando la categoría en fútbol, donde juegan los chicos de acá, del barrio San Eduardo. La Casa de la Mujer auspicia. Estamos donde hay que estar, somos lo que hacemos y la solidaridad nos hace invencibles. Y continúa este comunicado diciendo: asimismo, vería con agrado que sea declarado de interés provincial por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. Así como la señora Marisa Fassi nos hizo el honor de bajar al territorio para ver, primera vez para sus ojos, pero para nosotros esa noticia del lunes pasado, vino a conocer nuestra beca infantil y a ver cuánto hemos progresado, cuánto es lo que hacemos, porque estamos organizados, porque somos bien dirigidos y porque somos buena gente. Acá se trabaja. Exacto, acá se trabaja. Acá podemos demostrar todos los compañeros de cada sector de la agrupación, cualquier sector que ustedes sepan de la agrupación, todos trabajamos, todos hacemos algo, todos ayudamos, todos nos ayudamos, luchamos, estamos en la lucha. No somos ningunos sucios, no le sacamos el dinero a nadie, a ningún trabajador, nos lo ganamos diariamente cumpliendo nuestros horarios. Y cuando quieren enojarse aquellos que les aumentaron el sueldo y que sueñan con subir un escalón, ¿no? Pasar a ser clase media media, o clase media baja, o clase media. Entonces, con ese sueldo llegan, pero ¿qué pasa? Entran a pagar ganancias. Exacto. ¿Y de quién es la culpa? De no, todos los cooperativistas. No, compañeros, la culpa es de tu patrón. La culpa es de las leyes laborales, mal hechas, mal votadas. Para eso hay que salir a la calle, para eso hay que unirse, organizarse y luchar. No nos echen la culpa a nosotros. Nuestros sueldos no salen de lo que a ustedes le cobran en impuestos. Tenemos un país rico, soberano, donde hay dineros millonarios que deberían ser repartidos con toda la población argentina nacida. No es la plata de ustedes, no les estamos sacando nada a nadie. Cada uno de nosotros cumple con su día y hora de trabajo. Todos producimos, pertenecemos a la economía popular porque hemos sido excluidos del sistema, porque no se nos dan a todos las mismas oportunidades, pero acá estamos en pie de lucha, trabajando y vamos para adelante. Muy bien. Así que bueno, aquellos que todos nos están escuchando y siguen esperando el horóscopo, continuamos con él y con el signo Leo. trata de respetar en lo posible las opiniones y la libertad de quienes te rodean. Así evitarás posibles conflictos. En el amor, muéstrate más disponible en todo momento, así te verás beneficiado y tus relaciones sentimentales y amistades florecerán. En tu riqueza, tu necesidad de independencia y aislamiento interferirá negativamente en tu trabajo y en las relaciones con colegas. En tu bienestar, si te encuentras atrapado en una rutina, trata de alejarte y conversar más con tus amistades. Tu amigo o tus amigos te darán una inyección de ánimo para continuar. Vamos, Leo, a ponerle fuerzas. En Virgo, si estás pasando por un problema, estarás apoyado y protegido por tu familia y tus más cercanas amistades. En el amor, es un periodo para permanecer vigilante y mantener las relaciones y sentimientos que te son más queridos. En la riqueza, no es un buen momento para realizar operaciones que involucren una gran cantidad de dinero. Pide consejo antes y fíjate bien en tus finanzas, no te apures, ojo con firmar contratos, mira bien la letra chica. En el bienestar, escoge un momento de descanso y trata de cuidar tu salud. Se aproxima una época adversa y puedes sufrir molestias físicas. Así que bueno, Virgo, a tener cuidado, a replantearse, a acercarse a las amistades, a la familia sobre todo, porque son la contención que uno tiene. Ya sea tu propia familia, tu esposa, tu compañero, tus hijos, tus hijes, o si no, tu familia, la mamá, si todavía la tenés, si sos grande y todavía tienes tu mamá, tu papá, acércate, tomate un mate con ellos, compartí algo y vas a ver cómo todas las energías se renuevan. Es muy importante. Y aquellos que ya no la tenemos, bueno, un día hablar un poquito con ellos, decirles tus aflicciones, ¿por qué no? Y ellos en el lugar donde estén te van a ayudar. Bueno, seguimos con Libra. Los planetas te son favorables, aunque no debes ser muy alocado ni cerrar tratos tan alegremente. Consulta con los que saben. En el amor, toma las cosas con calma y no dejes que te almacenen los problemas. El estrés tendrá un impacto negativo en tu pareja. En la riqueza, sí, ¿querías decir algo, Marcelo? No. Ah, bueno, en la riqueza tienes que ser paciente, controla tu carácter y concentra las energías en trabajar para forjarte un futuro mejor. En bienestar, soñar es una buena costumbre, no le tengas miedo a la fantasía, concéntrate en hacer aquellas cosas que te provocan placer y están olvidadas. Ese también es un buen tema, hacer las cosas que nos gustan, darnos un tiempito, no todo es economía, no todo es materialismo, darnos un tiempito para hacer aquellos que nos gusta. No sé, nos gusta sentarnos y mirar la tele, acostarnos en la cama y mirar la tele, nos gusta salir a caminar, nos gusta salir en bicicleta, nos gusta leer un libro, nos gusta no hacer nada, estar en el patio sentados, ¿por qué no? Tomarse algo que te dé placer. Que por lo menos dos de las 24 horas de tu día sean para que vos disfrutes de lo que realmente te gusta. Exacto. A veces no se necesita dinero para hacer lo que a uno le gusta. Seguimos con Scorpio. Vamos, a ver el muta, vamos. Scorpio. Martita, a ver, Scorpio. A ver, no entres en conflictos con autoridades. Saldrás perjudicado no y... No peleen. Saldrás perjudicado y eso quedará guardado en la memoria de gente importante. Oops. Cuidado, escorpianos, por favor. En el amor, te relacionas de un modo mucho más abierto. En el terreno amoroso, la pasión y el sexo serán factores predominantes. Me va a perseguir por toda la casa. Voy a tener que andar corriendo. Ya que ellos ya son sexuales, ¿viste? Son sexuales los escorpianos. Son muy sexuales los escorpianos, sí. Yo en casa también, mis compañeros. Es escorpiano, lo sé por propia experiencia, señores. ¿Pero cuándo se te gasta la pila? La pucha, che. Es bueno y no tan bueno, ¿no? O sea, cuando sos joven es bueno, pero yo ya estoy vieja. En la riqueza, Scorpio, serás capaz de satisfacer ese deseo de cambio aceptado, más desafíos en el trabajo y inscribiéndote a más clases después. Así vamos, que Muti, todavía va de la hay mano. Que seguir capacitándose, sí. Y no solo Muti, todos nuestros compañeros, nunca el saber no ocupa lugar, lo que se ha aprendido no se olvida, siempre sirve, no todo para lo económico, sino para el progreso personal, ¿no? Sí, para aprender cosas también. En el bienestar, Scorpio, no dejes que te hagan favores que no solicitaste. Te saldrán muy caros. Pide ayuda cuando lo necesites y no olvides poner límites. No a mí, a los demás. Ojo, Muta, no te dejes engañar. Bueno, seguimos con Sagitario. Unas horas de reposo te vendrán muy bien para poner en orden los asuntos de tu cabeza. No puedes resolver todo en un día. Amor, paciencia, la intención de tu pareja será mantener sus puntos de vista. Que los tuyos sean los de mantener el equilibrio. En la riqueza no hay un buen futuro en lo económico. Aún no has podido ver cuánto depende de ti esta situación. Sigues culpando a la vida. Hay que replantearse eso también, a veces. En el bienestar, con cuidado, la constante crítica puede dañar tu relación con los demás. Es importante que no proyectes tu nivel de autocrítica a los demás. Muy bien. Después vamos a seguir, vamos a continuar con los signos. Bueno, no culpen a la luna, no culpen a la noche, no culpen a la lluvia. Será que no me aman, ¿eh? No le echemos la culpa a los demás. Organicemos nuestros gastos, organicemos los proyectos que tenemos a futuro. ¿Se puede lograr en un corto plazo o necesitamos un plazo mayor? Porque de ahí después viene la frustración, exacto, el desgano, ¿no? Que abandonamos, porque no. Hay que proyectar a corto, largo plazo, hay que ver si es viable. También hay que hacer mea culpa, ¿qué estoy haciendo? Replantearse, sentarse un minuto y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Que no me salen bien las cosas. Porque es fácil echarle la culpa a los demás. Siempre le echamos la culpa a alguien. Es fácil. No importa a quién, a cualquiera, porque es liberador, porque bueno. Claro, pero a veces introspección. Las cosas que nos pasan son consecuencias de nuestras actitudes también pasadas, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de manejarnos en la vida. Entonces replanteémonos, hagamos mea culpa, sin decirle a nadie, simplemente a nosotros mismos y decirnos, no, vamos a ver, si voy por este lado, si me sigue siendo mal, no, cambio, veo de qué manera lo puedo reparar, de qué manera lo puedo seguir adelante para mejorar. Así que bueno, a poner esas energías en eso, en hacer mea culpa. Mea culpa, bueno, yo les voy a decir lo siguiente. La Casa de la Mujer tiene su sector territorial, su sector de género, que se dedica a las tareas de cuidado. Quiero que sepan que todos los seres humanos requerimos del cuidado, de cuidados personales. La gran mayoría cuida a otros, niños, ancianos, pero en algún momento de su vida también requiere ser cuidado, lo cual lo convierte en una persona que necesita para su bienestar y su desarrollo cuidados. Exacto. Es un trabajo no reconocido, pero es un extenso y un gran trabajo que implica un montón de acciones y condiciones. Así que, más que agradecer a las compañeras de la Casa de la Mujer, no es fácil la tarea que desarrollan. La desarrollan con excelencia, ¿sí? Le hemos enseñado a lo institucional a cómo debieron ser las cosas. La Casa de la Mujer vino primero que el refugio, sí. La Casa de la Mujer vino primero que la Secretaría de Género, la Casa de la Mujer vino primero que el Ministerio de Género. La lucha de las compañeras de la Casa de la Mujer lleva 10 años y el compromiso en el barrio el mismo tiempo. Así que un beso para todas, las quiero y a seguir adelante. Y siempre recalcar que no tienen horario, no tienen feriado, no tienen domingo, no tienen sábado. Claro, están, no es como constante en la secretaría o acá en el anexo policial, donde si te pasa algo fuera del horario de oficina, estás en el horno. Exacto. La Casa de la Mujer es 24 horas, es confidencial. Solo el grupo que atiende la urgencia conoce el caso. Exacto. Y somos varios grupos, son muchos los casos,

No hay nada mejor para el mate amargo de la mañana que una rodaja de budín de limón, sí, con el glacé, riquísimo, la verdad. De limón. Excelente el precio, súper popular. Al que le interesa, bueno, se comunica con nosotros, hace su pedido. Es una emprendedora de la economía popular, nuestra querida Juliana. Exacto, Juliana los hace con productos de primera calidad, todo caserito. Así que el que tuvo la oportunidad de probarlo sabe. Así que bueno, cuando estén interesados, nos mandan un mensajito y le haremos su pedido. Bueno, continuamos con el horóscopo, así ya vamos, terminamos. Vamos, que hay signos que todavía están esperando. Exacto. A ver qué les espera esta semana. Vamos con Capricornio. No arruines el trabajo de tanto tiempo por querer terminarlo de inmediato. Sé paciente, los resultados aparecerán. En el amor, anímate a realizar cosas nuevas con tu pareja, ya sean en forma presencial o virtual. Riqueza. Pon tus grandes conocimientos, eres una persona capaz, la cual es factible que realices consultas. Tómalo en serio, es decir, todos tus conocimientos, tómalos en serio. Si necesitas ayuda, consulta, que no es nada vergonzoso, es mejor consultar y no meter la pata. Sí, señora. En bienestar, realiza todo lo posible para que puedas meditar en tranquilidad y así tratar de resolver esos inconvenientes que surgieron a último momento. Es decir, no hacer las cosas arrebatadas, meditemos, como quien dice vulgarmente, no actuemos en caliente. Acuario, no es momento para que te dejes vencer. Tómate tu tiempo, replantea la situación y saldrás favorecido. En el amor, buen periodo para experimentar nuevas situaciones en la pareja. ¡Apa! Disfrutarán de la intimidad en forma presencial o virtual. ¿Cómo estamos con lo virtual, por favor? ¿Cómo sería virtual? No, yo soy más del contacto físico. A mí si no me toca. No, a mí también. No, virtual, llamo a la obra social en la semana virtual y me dice, mire, señora de Montegrande. ¿Virtual lo haría con, no sé, con Luis Miguel? No sé, eso sería platónico para los otros. ¿Será así? No, pero que Luis Miguel me hable, ya está, es virtual. Ya está, es virtual. Aunque no sea Luis Mí, el no, que te no, tiene que ser Luis Mí. Ah, así, con la camarita. Con la camarita y me tiene que decir pelotudez. Así, claro, a mí me encanta Chayanne. Te llevaría a viajar por todo el mundo. Ay, dale, dale, dale. Ay, qué bella eres. Dale, que no tengo un mango. Chayanne, que le dice, le encanta que le digan potro. Le encanta. Que las es argentinas. Por lo del trípode, porque no sé. Que Chayanne, este... Él dice: me encanta que las argentinas me digan potro. Apá. Así dijo igual, en una entrevista. A según dice mi abuelo, el potro escapado. Así, ¿así? Que ni tan potro. ¿Eh? Hay ni que ver tan entonces. Potro. Hay que ver. Hay que tener cuidado con las cosas que gritamos y los extranjeros no lo saben. Con lo que decimos, sí, señora. En la riqueza, acuarianos, estás pasando por un momento ideal en el ámbito laboral. Aprovechate de él para tomar más iniciativas. En el bienestar, dedica una parte del día a la meditación y a permanecer en silencio. Así puedes aclarar tus ideas, será beneficioso para tu salud. Así que mucho saumerio, música celta. Música instrumental. Exacto. O música celta. La música celta al principio parece extraña. Pero no, tanto el violín como sí, la flauta, como esos golpes de caja, porque son, no son tambores, sí, sí, son cajas tipo jujeña. Sí, así. Llevan como a entrar en trance. Exacto. Ayudan a la meditación profunda. Yo lo he hecho para dormir. Sí, bueno, yo lo he hecho para hacer otras cosas. Bueno. Que no voy a decir. Al golpe de la caja. Al golpe de la caja, sí. Está bien. Muy bien. Soy Wicca, chicos, bailo desnuda a la luz de la luna qué llena. Qué bueno, qué buenas. Qué bueno que nadie te ve. Estás como el traje de Eva, la de Eva. Sí, la otra vez lo hicimos y así en traje de Eva. Y mi esposo me dijo, lo hubieras planchado un poco. Bueno, seguimos con Piscis. Necesitas un descanso de la rutina diaria. Encontrarás la manera de relajarte y continuar con las tareas que tienes pendientes. En el amor, este es un tiempo en el que no será nada fácil la convivencia. Aprende a respetar al otro y a sus opiniones. En la riqueza, es muy probable que te den una mayor responsabilidad. A cambio de esto, te verás muy bien recompensado. en el bienestar, trata de bajar tu nivel de estrés, ya que se aproximan momentos de una intensa actividad y podrás verte perjudicado. Así que también para Piscis, un poco de tranquilidad, un poco de meditación, algún tecito relajante, un tilito tecito por ahí. Tecitos relajantes. Sí. Tenemos hierbas muy, muy, muy, muy buenas, saludables, científicamente comprobado que sirven para lo que sirve, que contienen componentes activos que ayudan a desestresarse, a relajar la musculatura, a relajar la cabeza, a parar la depresión o el insomnio. A ver, volvamos a la filosofía ancestral, al conocimiento ancestral de esto de las plantas que curan. Seguro. Y una planta que cura y o ayuda mucho a la limpieza de los pulmones, en realidad es algo habitual que tenemos todos en la casa, es el ajo. Sí, señora. El ajo trae, como todos sabemos, muchos beneficios. Esta vez voy a hablar de los pulmones, pero sepamos que también es un antibiótico. No sé si aquellos que la abuela alguna vez no les habrá preparado un poquito de fritar el ajo en la cuchara, a la hornalla, y cuando esté tibiecito, cuando tenemos el dolor de oído, ponerle una gotita en el oído y calmaba el dolor. ¿Por qué? Por el antibiótico. Porque el ajo es antibiótico, como la cebolla. Como la cebolla. Si nos ponemos a pensar en la cultura ancestral, cada ingrediente de un guisado forma parte de una receta medicinal. Exacto. No solo es para alimentarnos, sino elegir los ingredientes que nos ayudan al organismo. Exacto, así como las defensas. Por eso hay que, a veces uno dice, uy, tengo que cocinar tal cosa específica, o no sé, ay, el chico no me quiere comer el huevo, ¿cómo le hago comer huevo? Y bueno, en un flan casero que le va a gustar. En un postre de maicena, leche y huevo. Exacto. Cocido, que es lo más rico que hay. Cuando le hacemos la milanesa estamos usando huevo. Así que, viste, a veces nos complicamos la vida, como que, no sé, que no me consume esta cosa, pero busquémosle la vuelta. En alguna receta la vamos a encontrar. Bueno, para limpiar nuestros pulmones tenemos tres formas de utilizar el ajo. En la primera, se deben machacar 10 dientes de ajo y agregarle 3 hojas de tomillo, que también deberán machacarse junto con el ajo. Y enseguida, en un recipiente en el que tengas, una taza, un cuenco, lo que sea, debes agregar aceite de oliva. Si no hay aceite de oliva en casa, bueno, un poquito del aceite de girasol, que en todas las casas hay. Esto lo machacas bien y se consume todas las mañanas una cucharadita como remedio casero. Y vas limpiando tus pulmones. Es muy bueno para los fumadores, que todos los días un poquito, yo sé que capaz que no es muy rico, pero ayuda a tus pulmones. La segunda opción sería hervir medio litro de agua con 200 gramos de azúcar, después se agrega medio kilo de cebolla con un pedacito de la raíz de jengibre. El jengibre es... Ahora, chicos, no es necesario comprar un montón, con un poquitito que compres en la... Ahora están vendiendo en todas las verdurerías, yo lo veo acá, en Máximo Paz, se consigue. Y una cucharadita de cúrcuma. Esto lo pueden conseguir en donde vendan especias. Si no es, no quiero dar... La cúrcuma la tiene publicidad. Muchísimas sí, propiedades. Muchas propiedades. Enfrente del jardín, que hay un almacén ahí, en Jardín de Infante 904. Bueno, ahí lo van a conseguir. La cúrcuma en polvo y 3 dientes de ajo machacados. Posteriormente, cuando la mezcla hierva, se deja reposar hasta que se enfríe, se cuela y para consumir cucharaditas diarias también en ayunas. Capaz este sea más sabroso porque tiene azúcar, claro. Tiene jengibre. El jengibre es muy rico, así que bueno. Y finalmente, podemos hacer esto, los más osados... Pueden consumir un diente de ajo diario en ayunas. Esto nos aporta el yodo, el fósforo, el potasio y las vitaminas como la B6 que necesitamos en nuestro organismo. Así que les comento algo que los coreanos tienen por costumbre diaria, lo que dice Andrea, todas las mañanas antes del desayuno, pican un diente de ajo lo más chiquitito que puedan para poderlo comer de una cucharada y se exprimen medio limón en un pocillo. Entonces, cucharada de ajo picado, medio pocillo de limón. Baja el peso, regula el colesterol, afina la figura. Es como una dieta, pero sí, saludable, porque aporta todo lo que tiene el ajo. Claro, como dijimos acá. Y desintoxica el hígado, sí, con el limón. Con el limón. Provee vitamina C. Es un remedio completo. En Corea se utiliza, es como una religión. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que uno tenga al alcance de las manos en algo tan simple como el ajo. Es que he viajado mucho yo a Corea, ¿viste? Dos veces por semana. Está bien, está bien. Y adquiere, está bueno porque adquiere experiencia. Sí, hay que dar experiencia. Bueno, una planta que está en todos los jardines, sí, y que es muy noble, es el poleo. ¿Conocen la planta de poleo? Sí. Tiene un aroma a limonado, sí, exquisito. Sí, la sí, planta cruda o seca sirve igual. Se puede tomar en té, en el mate. Se le puede poner a la comida también. Ah, qué bien. Sí, señor. Muy recomendable. No es que yo me quiera hacer, porque mi abuela era santiagueña, mi mamá es santiagueña, pero el poleo de allá de Santiago del Estero es exquisito. No sé, tiene otro sabor, qué sé yo, será la tierra arenosa. Sí, el clima, la tierra arenosa. Bueno, es una planta prácticamente vulgar en la América del Sur. Se emplea como té, una taza al día. Es bueno este té contra la nerviosidad en general, o sea, si estamos medios alteraditos, estresados. Un puñado de hojas de poleo, 4 o 5, las lavás. Las pones en el fondo de la taza y le agregas el agua hirviendo encima como para un té. ¡Ay, qué bueno! Y te lo tomas. Es muy rico, aparte. Para el nerviosismo, para cuando estamos mal del estómago, para cuando tenemos palpitaciones del corazón o zumbidos y vértigo en los oídos. El poleo es una planta mágica que podemos encontrar en casi todos los jardines. Sí, aparte le puedes poner a la yerba un poquito ahí, tomás los mates. ¿Vieron la yerba esta que recibíamos, la yerutil, la ñanutil? Ah, sí. Bueno, yo la sacaba del paquete de kilo, la ponía en un frasco de esos de que sí, le sí, pedís al almacenero donde viene el ají en vinagre. Sí. Y la mezclaba con poleo y cascarita de limón. Ay, qué rico. Riquísima. Claro. Riquísima. Hay que buscarle la vuelta, sí, sí, sí. Aparte son remedios caseros que no hacen mal a nadie, ¿no es cierto? Otra planta que no puede faltar en el consumo de todos nosotros, que no es cara, que la podés cultivar en tu jardín, que sale a montones, es la sandía. Ah. Es muy indicada para las personas que sufren dolores en los intestinos, retorcijones. O sea, como diría la profesora de biología, movimientos peristálticos agudos. Cuando tenés retorcijones con dolor, la sandía es un remedio excelente. Además de ser una comida refrescante y agradable, aumenta la cantidad de orina y es muy saludable la sandía para las personas que sufren del pecho, de los bronquios, o sea, los que tienen bronquitis crónica. Mira. Los que tienen POP. Ay, mira. El POP. Qué interesante. La no sandía, sabía, chicos. Mira. La sandía. Lástima que se puede consumir solamente en el verano, ¿no? Pero bueno, los productos son de estación, sí, porque la mayoría, una cierta cantidad, sí, consumida en la estación correspondiente nos alcanza para el resto del año. Exacto, como la mandarina en el invierno. Exactamente, como el aportamos, como toda fruta de estación. Aportamos vitamina C y no nos resfriamos tanto, no nos engripamos tanto. Así que bueno, a consumir también mucha fruta. Está cara, pero bueno, busquemos la fruta de estación, como dice Marce, que a veces hay ofertas, y aprovechemos tenía eso. Una planta mágica que la amo. ¿Ah, sí? Porque me encanta la planta. Y está en todos los jardines, es muy fácil de cultivar. Y un tecito de violetas. Acá está. Un tecito de violetas no hay con qué darle. Violeta, del latín viola odorata. El té de las flores de violeta es bueno contra la tos convulsa común. Mira. Y contra la tos felina. Tenemos niños pequeños. Sí. En vez de meterle el puff. Tanto químico. Porque tiene el pecho cerrado, sí, ese chillido en el pecho. Las flores de la violeta, un puñadito, 20 gramos. Un puñadito chiquito y las lavamos. Las ponemos en el fondo de la taza y le echamos el agua hirviendo encima, dejamos que se entibie, lo endulzamos y se lo damos a tomar. Lo endulzamos con miel. ¿Para qué? Para que tenga también las propiedades de la miel. De la miel, exacto. Por eso se endulza más con miel que con azúcar. Ajá. ¿Para qué? Este mismo té se usa para las gárgaras de la garganta inflamada. Ah, mira, qué bien. para producir el vómito, las raíces de la violeta, no hay nada mejor. Eso es cuando uno se intoxicó con algo, con algún químico, o con algo que, no sé, se equivocó y con... Claro. Pasa. Uh-huh. El té de violeta... ¿Y si tengo una resaca, lo puedo...? No. ¿No? No, no tengo es lo para la resaca, no, ah, es lo mismo. Ajá. Bueno. De la flor de la violeta se prepara un buen jarabe, sí, de la siguiente forma. Un puñado de flores que se infunde en el medio litro de agua hirviendo y se deja bien tapado durante 8 horas. Después se cuela exprimiendo bien las flores. El agua que resulta, uh-huh, se vuelve a hacer hervir con otro puñado de flores, colocándolo nuevamente después de 6 horas. O sea, es un proceso de hervido y de vuelta a hervir, porque claro, es un jarabe. Es un, ¿no?, jarabe, se tiene que hacer, obviamente, tiene la, que la textura del jarabe. Exacto, muy, uh-huh, bien. Para la garganta, para la carraspera, para las astas en la, ah, garganta, qué bien, para la angina de pus. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es un excelente remedio. Angina virósica, más o menos. Y escuchen esto. Sí. Flores guardadas en vinagre calman los dolores de cabeza, flores violeta. Ah, mira. Guardadas en un frasquito con vinagre calman los dolores de cabeza frotando y haciendo fomentos en la frente. ¿Qué tal? Mira, qué interesante, qué bueno. Y contra el cáncer, ¿eh?, escuchen esto, se recomienda beber la infusión de las hojas de la violeta. ¿Mm? 20% de hojas en un litro de agua. Un té de violeta es también bueno para hacer sudar a los que están resfriados. Uh-huh, ¿Mm? Que eso alivia. Se usan también como ventaja las violetas secas, dos tazas de té a la mañana bien temprano. ¿Cuántas virtudes que tiene la violeta? Para los que están tristes, para los que están histéricos, para los que no se aguantan, para los que tienen sueños, pesadillas nocturnas, ¿cómo se dice? Sí, pesadillas. Sí, pesadillas nocturnas, terror, sí, nocturno, sí, sí, pesadillas, se levantan... Asustados. El té de la flor de la violeta. Ah, mira qué bueno. O sea, qué bueno. Violeta, planta mágica, fácil de tener, porque es una. Es rastrera. Sí. No necesita estar a una gran profundidad, lo que quiere decir que con un poquitito así de tierra. La tenés. Se expande y ya la tenés. Qué bueno. Y tiene un aroma excelente y para mí, humildemente, la más bella de las flores. Qué lindo. Es importante también esto aprender porque nos lleva también a tener nuestra propia cultivo, ¿no es cierto? Que sabemos que es importante y bueno, poner tener un lugar en el jardín. Bueno, no te gusta la huerta, pero sí, ponete todas las medicinales, las aromáticas. Exacto. Y está buenísimo. Está buenísimo. Hay tantas. Sí, tantas, sí, hay muchísimas. Y muchas alivian y son parte del tratamiento de todo tipo de cáncer. Exacto. Como el calanchoe, que será para la próxima. Bueno, dale. Bueno, continuamos con más música. Y a la vuelta seguimos, ya arrancamos con el. Ese es un buen proyecto para llevarlo de lo micro a lo macro. Ah, sí. Una buena plantación, una buena plantación. De aromáticas, sí. Marquita. Me prendo en esa, Y bueno, y después ya vienen los consejos de la bruja, así que sigan ahí. Los consejos de la bruja. Sigan ahí. Si tienen algún problema, llamen, consulten, acá estamos para responderles. Nos mandan un WhatsApp al 11 62 39 89 63, 11 62 39 89 63, o al 11 33 29 1349. 11 33 29 1349.

vas a tomar un vaso que solo vas a usar para ese medio, para eso. Lo vas a llenar con agua limpia y pura. Vas a poner 7 monedas en el fondo de ese vaso. No importa si las monedas son viejas, nuevas, de poco valor o de mucho valor. Lo importante es que sean monedas por el metal. Entonces, 7 monedas dentro de un vaso grande con agua, al cual le vas a poner una rama de ruda macho 7 poderes. Si no la conoces, pregúntale a la bruja de tu barrio que seguro sabe cuál es. Es una planta de ruda que tiene las hojas extremadamente anchas, no parece una ruda hasta que le sentís el olor. Una rama de esa ruda, 7 monedas en un vaso de agua, en alguna repisa, algo que esté cerca de la puerta de entrada. Y empezá a controlar tu economía. A ver qué pasa. ¿Empieza a entrar o no más plata al hogar? Y después nos contás. ¿Cuánto tiempo lo puedo dejar? Renueva la, lo podés tener para siempre. Se renueva la ramita, por supuesto que se va a podrir. Con, obvio. Y se le cambia el agua y se lava bien las monedas y se vuelve a poner en el lugar que hayas elegido para tu ritual de abundancia, de para que ingrese el dinero a la casa. Qué bueno, siempre es bueno tener todos estos trucos porque el dinero siempre nos hace falta, obviamente. ¿Escucharon decir que la plata llama a la plata? Exacto, bueno. Sí, yo lo escuché. El dinero llama al dinero y la miseria llama a la miseria. Exacto. Así que está bueno el consejo de Marce. Después también cosas simples, como siempre les digo, la billetera, el sobrecito de azúcar, la hojita de laurel y un imán. Siempre en la billetera, así nunca nos falta el dinero. Bueno, yo tengo una receta para nuestra limpieza y protección. Muy importante para todos. Todos necesitamos limpieza, todos necesitamos una protección. Más los que estamos expuestos a trabajos donde se trabaja mucha gente, fábricas, comercios, donde se... Envidia, competitividad... Muchas energías. No todos nos caemos bien, pero bueno, trabajamos juntos, no tenemos por qué ser amigos. Pero hay gente que no le caes bien y te mira mal, después se te parte la cabeza, te duele la rodilla, el codo, la columna, el cuello. O venís con esa energía que con mucho sueño, con cansancio, que no te podés... No parás de bostezar. Sí, exacto. Son todas señales de bajas energías, de malas energías. Entonces hay que hacer esa curación, esa limpieza y protección para cuando tenés que regresar a esos lugares. Vas a poner un vaso de agua... Y vas a, con tu nombre dentro, lo escribes en un papelito, tu nombre, le añadís sal gruesa. Es importante, cuando yo digo sal en cada receta es sal gruesa. Sal marina. Exacto. Sal gruesa, sal marina. Orégano, miel, perejil y canela. Todo esto lo tapás, como siempre digo, tápenlo. Si tenemos papel de aluminio, mejor. Si no, lo hacemos en un frasco de mermelada, porque tiene la tapa que es metálica. Tapamos y lo dejamos durante 24 horas donde le dé la luz. Puede ser en un espacio donde tengas la ventana cerca y le dé toda la luz del día, o en algún lugar que vos busques que esté a la luz todo el día. Eso te va a limpiar y te va a proteger de malas energías. Si tenés un ex que te persigue, con el cual ya no tenés ningún tipo de relación sentimental, pero no lo querés lastimar, pero él sigue insistiendo, lo podés frizar, como uh-huh. La palabra lo dice. Escribís su nombre, lo pones dentro de un frasquito chico de vidrio, lo llenás con pimienta y lo pones en el freezer. Esa persona se aleja de vos, se olvida de vos y no te molesta más. Lo mismo funciona para aquellas amistades que no son tan amistades, para esas personas que son impertinentes, que caen en cualquier momento, que no respetan tus tiempos, que se quedan, que solo critican y que vos decís, ¿para qué venís? Exacto. ¿Cuándo se va? Muy bien, podemos entonces con esta clase de gente usar el mismo método. Nombre en un papelito dentro de un frasquito con pimienta y al freezer y chau Pinela. Qué buena receta, muy buena. Yo tengo otra para la paz en el hogar, para esos hogares que a veces... Importantísimo. Importante. para esos hogares que a veces siempre hay discusiones, que nunca hay acuerdos, que nunca nos sentamos todos juntos a la mesa, que es, o si nos juntamos en la mesa, alguna situación pasa que nos hace discutir o nos hace enemistar. Bueno, para tener paz en el hogar, en un plato blanco en lo posible o transparente, ponemos un papel con los nombres de los familiares o personas que convivimos. Lo cubrimos con lentejas crudas, miel, sal gruesa y 3 hojas de laurel. Esto lo tapas con papel de aluminio. Esto sí va con papel de aluminio. Se deja 5 días tapados en algún sitio también donde le dé la luz. Repito, en un plato blanco o transparente ponemos un papel con los nombres de los familiares o personas que convivimos. Lo cubrimos con lentejas crudas, miel, sal gruesa y 3 hojas de laurel. Lo tapamos con papel de aluminio y lo dejamos 5 días a la luz. ¡Qué planta poderosa el laurel! Ustedes saben, sí, que repele las serpientes. Mira, no lo sabía. Ritual Wicca también, muy conocido, muy fácil. Es una manzana madura y una rama de laurel, a la cual le vamos a sacar punta como si fuera una flecha, porque la idea es que atraviese la manzana. Y eso lo tenés colgado en la puerta del lado de afuera. Para tus vecinos, esos que siempre se están fijando, que si te compraste, que si pusiste, que si no pusiste, que qué hace tu hija, que qué no hace tu hijo. Para contrarrestar con esa envidia y esa impertinencia de los metiches, manzana madura colorada, una rama de laurel a la cual le vas a sacar punta como una flecha para que pueda entrar dentro de la manzana. Luego le haces un hermoso colgaje con un hilito, un trapito o algo y lo pones del lado de afuera de la puerta de tu casa. No importa que se vea, que esté colgado que ahí. Se vea. Que se vea. Que es una protección tuya. Y si te preguntan, lo mirás y decís, ¡ah, mira, no lo había visto! Y para, como dijo, la boluda, claro, como dijo Marce, para esos vecinos metidos, metiches, como que metiches, y que siempre estamos en sus bocas por chismeríos y cosas de eso, bueno, tengo una receta para alejar los chismes y los bloqueos energéticos. Esta receta consta de lo siguiente: un vaso de agua con sal gruesa, café molido, eneldo y perejil. Ponemos dentro los nombres de los que queremos proteger, es decir, de nosotros o de la persona que queramos proteger, y lo dejamos 5 días tapado en algún sitio oscuro. Este sí tiene que ser un sitio oscuro. Puede ser dentro de un placar que no abras muy seguido, puede ser un lugar, un rinconcito donde le dé mucha oscuridad. Un vaso de agua con sal gruesa, café molido, eneldo y perejil. Ponemos dentro los nombres de los que queremos proteger y lo dejamos 5 días tapado en algún sitio oscuro. Muy bien, si te interesa, probalo. Si crees, no pierdas la oportunidad de obtener beneficio de esto. Y si no, déjalo pasar. Porque ya sabes, en esta entramos todes. Muchas gracias por habernos acompañado como cada sábado. Estamos desde las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Ya nos estamos despidiendo, te vamos a dejar en compañía de muy buena música. Marcela Lauría, quien te habla. Un gusto hacer este programa de la Casa de la Mujer, Esther de Cariaga. En esta entramos todes. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello.